Please don't stop the music. En Estrellas de Medianoche, un dance de los 90. Until your body starts to break. Dance. dance del siglo XXI en Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche, la música disco. Los clásicos de la música electrónica suenan en Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche, una canción reggae. Call, got to get my

dance de los 80 en Estrellas de Medianoche. I know you wanna go. It's a good life. Del siglo XXI en Estrellas de Medianoche. I'm gonna close my body. Estrellas de Medianoche, un dance de los 90. Still in my life.

motion moves. Girl, I want more. Keep it going, girl. Like I got an encore. You got me saying, go, little bad girl, little bad girl. En Estrellas de Medianoche, la música disco. Yeah.

dance de los 80 en Estrellas de Medianoche.